Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Vecinos de San Agustín piden al ayuntamiento convertir dos solares en aparcamiento. La asociación vecinal Galea Vetus del barrio de San Agustín ha reclamado al ayuntamiento de Córdoba el adesentamiento de algunos de los solares existentes en el barrio para que puedan ser utilizados como aparcamientos provisionales por los residentes, en compensación por las pérdidas de las antiguas plazas de aparcamiento en la vía pública tras la reforma de distintas calles y plazas del barrio. La vecindad expone que entienden como muy urgente la conversión de los solares que constituyen los antiguos números 24, 26 y 28 de la calle Costanilla y la casa número 1 de la calle Hornillo en aparcamiento provisional, en superficie, abierto a los residentes en el barrio. Los sanitarios andaluces se movilizan para evitar que 8.000 profesionales se queden en la calle. La crisis en la sanidad pública andaluza, que viene de lejos, se ahonda. La cuestión de la sanidad va camino de convertirse en un problema político de primer orden para la Junta de Andalucía. Como si fuese una repetición de lo vivido en los últimos años del PSOE en el gobierno andaluz, el actual, formado por PP y Ciudadanos, afronta una intensa explosión de malestar que ha lanzado a trabajadores y trabajadoras a la calle, resucitando las mareas blancas sanitarias y generando las quejas de miles de usuarios descontentos porque ahora tardan más en acceder a su médico. El movimiento pensionista registra en el Congreso 285.000 firmas para pedir una auditoría de la Seguridad Social. El movimiento por las pensiones públicas, con el apoyo de la izquierda parlamentaria, exige una investigación transparente sobre el saqueo premeditado y metódico de la hucha de las pensiones. Nada menos que 103.690 millones de euros que pertenecían al Fondo de Reserva para el Pago de las Pensiones Públicas se destinaron entre 1989 y 2013 a cuestiones ajenas a su función original, según denuncia la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, la COESP. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.